enojo con mis sentimientos, me ha hecho sufrir. Dile tú que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabe entender, ella se da cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Perdido y sufrido ha sido para mí.